Hola, soy Eva y voy a comentaros el discurso del método de Descartes. Solamente voy a hacer algunos comentarios, esta es una advertencia que hago. Sobre todo lo que quiero es, aparte de hacer una introducción un poco general así a la obra, el discurso del método, deciros cuál es la estructura del texto, mostrando dentro del texto cuáles son los temas principales que está tratando Descartes y las tesis que defiende en estos temas y cómo va argumentando estas tesis. Pero para completar toda esta información que os doy, por supuesto, aparte de tener que leeros el discurso del método, lo que tenéis que hacer también es leeros mis apuntes que os cuelgo en el blog de Descartes, porque si no, no os vais a enterar del todo. Esto es solo para haceros una idea. Los detalles en los apuntes, ¿vale? Bueno, pues a ver qué deciros del discurso del método y de Descartes así en general. Ya sabéis que Descartes fue un filósofo francés del siglo XVII y que el tema que se abordaba en filosofía en aquel entonces era un tema epistemológico, que se podía conocer, si es que se podía conocer algo y cómo. Pues nada, cogió Descartes y llegó un momento en que escribió su discurso del método, un momento de su vida en el que después de haber estudiado en el colegio La Flèche, como él mismo nos contará, y no haber adquirido certezas excepto en matemáticas, y después de viajar y tampoco encontrar ahí certezas, se retira a Holanda buscando allí tranquilidad y entonces pensando con su razón. En su razón, ¿no? Es donde va a encontrar esas certezas que buscaba aplicando el método que descubrió. En realidad, esta obra, el discurso del método, era el prólogo, y no, nada más que eso, un prólogo, a un tratado científico que se titulaba Meteoros, Geometría y Dióptrica, que escribió también por aquel entonces. Lo que ocurre es que en un principio este tratado científico no se atrevió a publicarlo, ni tampoco una obra que había escrito que se llamaba Tratado del Mundo, sobre el mundo, la naturaleza, y no se atrevió a publicar por aquel entonces estas obras científicas porque tuvo miedo de la Inquisición, porque justo se acababa de enterar de la condena de la que había sido objeto Galileo por parte del Santo Oficio en 1633, y él, por supuesto, comulgaba también con las ideas copernicanas. Así es que pensó que publicaría solamente este prólogo, el discurso del método, porque trataba básicamente de su método, el método científico que él había utilizado. Lo que pasa es que también incluía algunas cosas, algunos asuntos filosóficos como la existencia de Dios. El caso es que él no quería levantar ninguna polémica con su discurso del método, pero el pobre hombre sí que la levantó, porque no se libró de dificultades al publicarla con algunos teólogos, como por ejemplo con Boecio, que condenó la filosofía de Descartes e incluso que se pudiese enseñar, ya que, según él mismo decía, Boecio desviaba la juventud de la antigua y sana filosofía, la filosofía aristotélica. Total, que sí que levantó polémica y fue por esa polémica que levantó huyendo de ella, por lo que cuando le llegó la solicitud de la reina Cristina de Suecia de ir a darle allí a Suecia clases particulares, pues Descartes dijo sí, se fue a Suecia esperando allí un clima de mayor tolerancia intelectual. Bueno, y esto es lo que le pasó, pero el caso es que el discurso del método lo publicó en 1637, ¿eh? La condena a Galileo fue en 1633 y él se atrevió a publicar su discurso del método, pero no otras obras científicas, en 1637. Claro, estamos hablando aquí de que Descartes se está interesando por la ciencia y por la filosofía, y la verdad es que fue un hombre polifacético. Algunos incluso pueden pensar que era un hombre disperso, porque igual se ocupaba de la naturaleza, que de filosofía, en fin, de muchísimos temas. Pero la verdad es que lo que sí fue siempre fue un hombre lúcido hasta el final. Y desde luego un hombre que buscó certezas siempre y que no paró en esa búsqueda de certezas. Y tenemos así a un Descartes eufórico, exultante, que nunca cedió ante la idea de intentar tener conocimientos seguros y de andar con seguridad en su vida, ¿eh? Y bueno, no sé qué más decir así en la introducción, un poco, que podría parecer disperso, pero en realidad no lo era, porque para él tanto las ciencias como la filosofía, que era también una ciencia, estaban unidas, igual lo explico luego, durante los comentarios al discurso, un poco mejor, pero bueno, estaban todas unidas porque todas formaban un sistema científico, filosófico. Porque todas estaban interrelacionadas por un motivo, y es que todas se construían con la razón del ser humano, que es única. Y además, todas ellas estaban unidas formando, para que lo entendamos, como un árbol, ¿no? Aquí establece una analogía, el árbol del saber, cuya raíz sería la metafísica, el tronco la física y las ramas las otras ciencias particulares. Y entonces, pues eso, muestran todas ellas una unidad, ¿eh? Así es que parecería disperso, pero no lo es. Es un hombre que yo creo que simplemente estaba interesado por múltiples temas y creía que todas las ciencias estaban unidas porque, aunque sus objetos de conocimiento fueran diferentes, es decir, aunque tratasen de temas diferentes, todos esos temas se podían conocer igualmente con el mismo método que él descubrió. Y que permitía aplicar bien la razón, razonar bien para obtener en cada una de esas ciencias buenos resultados. Y además eso, que estaban, pues como digo, ligadas. Bien, el caso es que ya hemos visto un poco el contexto en el que Descartes publicó su discurso del método. Y lo que no he dicho es que, bueno, cuando sí que había dicho que lo escribió mientras estaba tranquilito en Holanda. Pero esto se corresponde además con una época de su vida en la que él ya era maduro. Así es que el discurso del método contiene la filosofía completa de Descartes resumida. Que esté resumida, pues podéis pensar que es bueno para vosotros porque no tenéis que leer tanto. Pero la verdad es que también es malo porque su filosofía queda aquí mucho menos clara que en sus Meditaciones Metafísicas, que es una obra que publicó después del discurso del método y que es bastante más extensa. Esta es también una de las razones por las que, para entender bien el discurso del método, yo creo que debéis ir a mis apuntes. En el discurso del método omitió opiniones y expuso su filosofía con cautela por el santo oficio, ¿eh? Y la dirigió al público en general y no solo a los doctos, a los sabios. Y esto yo creo que también es una ventaja para nosotros porque al dirigirla al público en general emplea un lenguaje bastante sencillito, que hace que se le entienda bastante bien. Incluso hay quien dice que el estilo del discurso es deliberadamente ingenuo, es decir, está escrito con ingenuidad adrede, ¿no? Como una confesión directa de su proyecto a través de contarnos su propia autobiografía intelectual. Es decir, no su vida en plan me casé o no me casé tal cual, sino cómo él va razonando acerca del método y de qué le va sirviendo en cada etapa de su vida y tal y cual. Y cuando digo que el estilo de una confesión directa es deliberadamente ingenuo, es que quizás estaba diciendo, no hago nada malo en decir esto y por eso lo confieso directamente, por miedo, como digo, al santo oficio. En fin, de todas formas, la verdad es que la filosofía de Descartes se ha interpretado de diferentes maneras. Y eso nos lo dice, por ejemplo, Ferrater Mora. Y entonces, una de las maneras de interpretar a Descartes sería que él quería decir exactamente lo que escribió. Es decir, que hay que hacer una interpretación literal de lo que Descartes escribió. Pero otra manera de entender a Descartes sería pensar que lo que él escribió no era exactamente lo que quería decir, sino que ahí detrás hay un Descartes enmascarado por miedo al santo oficio y que en realidad si omitió muchas opiniones en el discurso del método, etcétera, pues fue por miedo al santo oficio, ¿no? De hecho, su obra posterior, Meditaciones Metafísicas, creo recordar que ahí también hace la pelota muchísimo. Adula, vamos a decirlo más bonito, hace la pelota muchísimo a los teólogos, pero no le sirvió de nada porque ya digo que luego recibió una crítica bastante dura de algunos de estos teólogos. Y el caso es que cuando publicó su discurso del método se montó una buena polémica entre aquellos que estaban a favor de lo que había dicho Descartes y otros que estaban en su contra. Ya digo que por eso dijo, pues yo me voy a Suecia huyendo un poquito de toda esta polémica. Decir también que escribió su discurso del método en francés y que contiene seis partes, que se pueden leer de un tirón, como él mismo nos dice, o por partes para no cansarnos tanto. Pero la verdad es que nosotros solamente vamos a comentar aquí las cuatro primeras, porque son las que entran para el selectivo. De las dos últimas vamos a pasar. Estas partes, las cuatro que vamos a comentar, parecen incoherentes, inconexas, sin unidad, porque cada parte trata de un tema diferente. A esta crítica replicó Descartes que no, que todas guardaban relación porque todas giraban en torno a la segunda parte, que es la parte en la que trata sobre el método. Pero en fin, yo pienso que eso no es verdad y que los temas son un poco inconexos, ¿vale? Y bueno, yo creo que no tengo así mucho más que decir. Y eso, voy a pasar ya a comentar cada parte del discurso del método, centrándome, ya digo, en el texto, en ver un poquito las tesis, bueno, primero los temas, luego las tesis y las pruebas a favor de las tesis que va dando. Primera parte. ¿Qué nos dice en la primera parte? Pues los tres primeros párrafos de la primera parte tratan de ver las virtudes del método. Las virtudes del método son sus ventajas, la utilidad, para qué nos sirve el método. Para eso nos va a dar diferentes tesis. Una tesis que nos da en el primer párrafo es la definición de razón, ¿no? Entonces dice que la razón o el buen sentido es la capacidad que tenemos los seres humanos de diferenciar lo verdadero de lo falso, ¿vale? De distinguir lo verdadero de lo falso. Y que es una capacidad natural en todos los hombres. Lo que quiere decir es que todos los hombres tenemos razón por el hecho de ser hombres. Esto yo creo que lo aclara mejor en el segundo párrafo, cuando, volviendo a definir la razón en un buen sentido, nos dice que es aquello que nos diferencia de las bestias y que está entera la razón en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, lo que quiere decir es eso, que todos tenemos la misma cantidad de razón. Esta tesis de que todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de razón, la prueba mostrándonos testimonios en el primer párrafo de personas a las que le he ido preguntando según cuenta y todos le van diciendo, ah, sí, yo tengo la misma cantidad de razón que otro cualquiera, ¿no? Y con su propio testimonio en el párrafo 2 donde dice, yo también tengo la misma cantidad de razón que todos los demás, pues no nos vamos a equivocar si pensamos eso todos, ¿no? Pero eso sí, en el segundo párrafo, definiendo también la razón, la diferencia del ingenio. El ingenio parece ser que en Descartes sería la razón más dos cualidades, imaginación y memoria. Y ahí sí que podemos diferenciarnos unos hombres de otros. Es decir, hay gente que tiene más imaginación o más memoria que otros hombres. Pero bueno, el caso es que lo que nos dice en el primer párrafo es, si todos los seres humanos, como él ha sostenido por los testimonios que ha aportado, tenemos la misma cantidad de razón, entonces, ¿por qué tenemos distintas opiniones? ¿Por qué sacamos distintas conclusiones al razonar? Y la respuesta que nos da, pues evidencia a dónde quería llegar, ¿no? Que es eso, a la necesidad del método. Tenemos distintas opiniones porque resulta que cada uno aplica el método por diferentes, creo que utiliza la palabra vías, no recuerdo ahora muy bien. A ver, o caminos, no recuerdo la expresión. Sí, dice, conducimos nuestros pensamientos por distintas vías, ¿eh? Entonces, lo que él dice es que es eso, que llegamos a distintas opiniones, a distintas conclusiones, porque utilizamos diferentes vías, caminos, métodos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues aquí de lo que se trata es de que tenemos que encontrar el camino recto y seguirlo para conducir bien la razón. Es decir, el método adecuado para razonar bien, para guiar a la razón en sus razonamientos. ¿Dónde es? En el tercer párrafo es donde ya nos define el método, sería otra tesis, ¿no? Como el medio, es decir, el instrumento para, y aquí vemos la utilidad que tiene el método, aumentar gradualmente mi conocimiento, dice, y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto que mi ingenio y la corta duración de mi vida puedan permitirme alcanzar, ¿no? Más o menos dice eso. Total, que es un instrumento que nos sirve para ir aumentando nuestro conocimiento y por lo tanto, para, no solamente para adquirir conocimientos ciertos, sino ¿para qué? Pues para ir adquiriendo nuevas verdades y así conocer todas las cosas que podamos conocer teniendo en cuenta, y aquí nos está dando un límite, pues que la razón tiene límites, entre otras cosas porque nos morimos, ¿no? Y no podemos conocerlo todo en una vida. Bueno, también en el tercer párrafo, tras definir el método, nos da otra tesis diciendo el método es, por lo tanto, muy útil porque nos sirve para esto, y prueba de ello es que yo, aplicando ya este método, pues he conseguido frutos. Frutos es cosas buenas, he conseguido beneficios, ¿no? ¿Qué? Pues ha conseguido ya encontrar algunas verdades, y además él piensa que si lo sigue utilizando, pues tiene muchas esperanzas para el porvenir, es decir, que cree que en el futuro también conseguirá descubrir muchas más verdades. Nos está vendiendo su método de alguna manera, anunciándonos que lo ha encontrado, lo que es muy buena cosa, y vendiéndonoslo en el sentido de decir, y si sigo con el método, vais a ver lo que voy a conocer, ¿no? Pues todo lo que sea capaz dentro de la duración de mi vida. Yo creo que además en estos tres párrafos se puede ver al Descartes racionalista, ¿no? Que es el gran representante del racionalismo, es decir, está confiando en la razón como origen y fundamento del conocimiento, frente a los empiristas que dirían que ese origen y fundamento del conocimiento está en la experiencia, y por supuesto yendo en contra de los escépticos que pensaban que ante el mar de dudas que dominaba en aquella época, pues lo que había que hacer es no dar juicios, no decir nada, porque todo era dudoso y no se podían alcanzar certezas. Vemos a un Descartes que piensa que sí, que lucha por encontrar esas certezas, que apuesta por la razón, pero eso sí, por una razón guiada por un buen método, y un Descartes también exultante pensando aquí que lo ha encontrado, que le ha dado ya muchos beneficios y que se los seguirá dando. Es por eso, creo yo, que en el cuarto párrafo lo que hace Descartes es decirnos enseguida la intención que tiene en este discurso, que es, a ver un momentito, exponer el método de forma autobiográfica, no sistemática, para mostrar cómo él ha conducido su razón. Y entonces nos lo muestra, que no nos lo enseña, dice él, sino que nos lo muestra. Y a ver si entonces su discurso puede ser útil a algunos, le sirve de algo a algunos. De hecho, él dice que al exponernos su método, entonces le podremos juzgar y seguramente aprenderá él también mucho de lo que nosotros le digamos, ¿no? De lo que nosotros le juzguemos. Bueno, por eso creo que además titula a esta parte Discurso del método y no Tratado del método, porque él no dice que nos lo quiera enseñar, sino que nos lo quiere mostrar, cómo ha conducido él su razón con este método y los beneficios que le ha dado, a ver si entonces pues nosotros lo adoptamos, ¿no? Que aquí queramos leerlo literalmente o no y decir que es verdad que no lo quería enseñar, pues eso ya un poco a juicio de cada cual. Y dicho esto, empieza ya, tal y como había anunciado, voy a exponer el método de forma autobiográfica, pues a contarnos su autobiografía. Y eso es lo que hace desde el párrafo 6 hasta el final de la primera parte. Empieza entonces insisto, su autobiografía intelectual, ¿eh? Bien, pues eso, empieza en el párrafo 6 informándonos de que desde niño él tuvo avidez por conocer. Avidez significa pues gran deseo por conocer, por obtener verdades claras y seguras, ¿eh? Él entendía el conocimiento un poco como Platón, bueno, un poco no, como Platón, en el sentido de que el conocimiento tenía que ser necesario, estable, objetivo, cierto, seguro, ¿no? Entonces, desde niño quería aprender cosas que fueran así, ciertas. Y él dice que cuando le metieron de pequeñín en el colegio jesuita de la Flesch, y esto también nos hace ver que él recibió una educación religiosa y católica, pues le prometieron eso, le persuadieron, le convencieron de que por medio de lo que allí le enseñaran, de las asignaturas, entre comillas, que le enseñaran, pues conseguiría eso, conocimientos ciertos. Y él a qué se dedicó, pues a ser un buen alumno, en el sentido de que estudió mucho, atendió mucho en clase, por decirlo de alguna manera. Se iba también a la biblioteca a devorar libros. A ver si así conseguía eso, conocimientos ciertos. La verdad es que lo que pretendían de Descartes sus mayores era que fuese teólogo, pero a él, de todas las asignaturas que estudió allí, lo que le gustó más fue la geometría. Y el caso es que de toda esta educación que le dieron en el Colegio de La Flèche y también después cuando fue a la universidad y estudió medicina y derecho, licenciándose en derecho, de toda esta educación, las consecuencias que sacó y que nos cuenta en su discurso son que el conocimiento no era erudición, es decir, que conocer lo que otros habían escrito, eso no significaba que aquello fuera conocimiento del bueno, conocimiento cierto, no. Él había aprendido muchas cosas, pero no certezas. Certezas solo en las matemáticas, ¿eh? Esto lo dice bastante claramente en el párrafo 10. Dice: me complacía sobre todo con las matemáticas a causa de la certeza y la evidencia de sus razones, ¿eh? Era la única ciencia cierta que había encontrado y era la única ciencia cierta que había encontrado, pues porque utilizaba un método en el que se inspiró Descartes para construir su propio método que debía servir a todas las ciencias, que era el método deductivo, y con el que ya estaba diciendo que se habían alcanzado éxito en matemáticas, esas verdades ciertas. Pero en todas las demás materias, nada de nada, ninguna certeza. Todo lo que había conseguido era quedarse perplejo por tantas dudas y por tantos errores, nos dice en el párrafo sexto, ¿no? Bueno, vemos aquí también la perplejidad, la confusión, como algo que hace despertar al filósofo Descartes, ¿no? Hace, en vez de tirar la toalla, decir: yo sigo queriendo alcanzar certezas y voy a ver por qué hay tantas dudas y errores y cómo puedo llegar a alcanzar certezas, ¿no? De hecho, aunque no encontró verdad ni en las ciencias ni en los libros y ante esta confusión por tantas dudas y errores, dice que por lo menos sacó algo positivo de toda esa educación y es ser consciente, descubrir su propia ignorancia y que desde luego quería acabar con esa ignorancia suya, es decir, adquirir conocimientos ciertos, ¿no? Bueno, en el séptimo párrafo lo que hace es repasar todas las materias, todas las ciencias que le enseñaron y reconocer su valor, pero su valor en el sentido de que valían para cosas, pero no para obtener conocimiento cierto, excepto las matemáticas. Entre estas materias que repasa, critica a la filosofía, y quiero pararme aquí un poquito porque es muy importante. Recordemos que la filosofía que se enseñaba por aquel entonces era la filosofía escolástica. Que era pues como coger Aristóteles y hacerlo un poco a medida del catolicismo, ¿vale? Y él critica toda la filosofía que le han enseñado porque dice que toda esa filosofía no da verdad, sino verosimilitud. Esto lo dice en el párrafo séptimo, es decir, apariencia de verdad. Y claro, esto es algo muy muy malo, porque recordemos que como él sitúa a la filosofía, a la metafísica, a la raíz de todo el árbol del sistema científico-filosófico, sería las raíces del árbol de la ciencia, entonces, si la filosofía que le han enseñado hasta ahora es dudosa, es solo verosímil, no se sabe seguro que es cierta, entonces todas las otras ciencias, como se apoyan en ella, pues, ¿qué pasa? Que también son dudosas, que tampoco son ciertas. Y esto pues no interesa para nada, ¿eh? ¿Qué más cositas va diciendo aquí? Pues yo creo que no dice mucho más y que por todo esto, por esta decepción, ante la educación que le han dado como medio para alcanzar certezas, en el párrafo octavo nos cuenta que después de esta educación se dedicó a viajar para ver si viajando encontraba certezas. Claro, es como pasar de leer los libros escritos a pasar a leer en el libro del mundo, ¿no? Y esto, pues, de viajar tiene sus pros y sus contras. Él creo que se tiró 10 añitos más o menos viajando, conociendo cortes y ejércitos, porque se alistó a varios ejércitos, habló allí con mucha gente. Entonces, lo que hizo durante estos años fue coleccionar experiencias directas con otros hombres con los que hablaba y reflexionar sobre todas estas experiencias que iba acumulando. ¿Qué sacó de bueno de esto de viajar? Pues juzgar con más corrección las costumbres en las que había sido educado. Yo creo que aquí lo que está diciendo Descartes es que superó el endocentrismo, ¿no? Que cuando uno viaja se da cuenta de que costumbres que a nosotros nos parecen ridículas de los demás, pues resulta que a ellos les parecen ridículas las nuestras y que ninguna es ridícula, ¿no? Pero lo malo también de viajar tanto, y a mí esto me llama la atención porque sí que creo que es así, es que cuando uno emplea demasiado tiempo en viajar, al final es como extranjero en el propio país, ¿no? Como que no acaba de reconocerse en aquellas costumbres. Pero bueno, el caso es que viajando intenta eso, alcanzar certezas, pero ¿qué pasa? ¿Lo consigue? Pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque ve que en cada cultura se tienen unas costumbres distintas, unas opiniones diferentes. ¿Y cómo saber cuál es la cierta? Pasa un poco como en la filosofía, ¿no? Toda la filosofía que ha estudiado resulta que un filósofo dice una cosa, otro dice otra, son opiniones diferentes. ¿Y cómo sabemos quién dice lo cierto? Bueno, pues con los viajes le pasaba lo mismo y entonces no podía adquirir aquí tampoco, por medio de los viajes, certezas. En el último párrafo de la primera parte nos dice que también saca una cosa de todas formas de provecho, es decir, un beneficio, algo positivo de haber viajado. Y es que se liberaba de muchos errores en los que estaba cuando vivía, cuando solamente había conocido su país, ¿no? Al viajar y conocer otros pueblos y pues se refiere yo creo que a eso, ¿no? A que antes igual consideraba como ridículas algunas costumbres de otros pueblos y ya no. Pero el caso es como ni la primera vía que había escogido, es decir, seguir la educación del colegio La Flecha y la facultad, ni la segunda vía, viajar, le había llevado a adquirir certezas, resuelve es decide, y esto nos lo dice justo en el último párrafo, al final, de la primera parte, decide qué, pues tomar otra vía. ¿Cuál? Retirarse a un sitio tranquilito que va a ser Holanda y allí estudiar en él mismo, es decir, en su propia razón y con su razón, ver qué camino tiene que seguir, qué método debe utilizar para razonar y adquirir certezas. Bueno, la verdad es que esta preocupación por las certezas y por el método que debía guiarle ya la tenía desde mucho antes de irse a Holanda, pero es cuando se retira a Holanda, cuando medita mucho más y cuando acaba pues escribiendo su discurso del método, como ya he dicho en mi introducción. Y ya está, esta sería la primera parte. Paro aquí un momento.